primero hubo una decisión política, como vos bien decías, del intendente municipal Martín Insaurralde, de tomar de alguna forma el toro por las astas, tomar el tema de medioambiental y ponerlo en valor en su agenda de gestión, ¿no? De darle otra altura a los temas de cómo los venían abordando. Y, por ejemplo, nosotros antes era una subsecretaría, creó la Secretaría de Medio Ambiente, le dio, la dotó de recursos y de estructura para poder abordar toda la problemática medioambiental. Y también quería rescatar algo que vos decías que había transmitido el presidente de la Nación, pero también lo viene planteando el Papa Francisco, ¿no? Que de alguna forma nos convoca a cuidar la casa común, ¿no? Uh-huh. A cuidar la naturaleza, la tierra, de la cual todos nosotros somos habitantes. Y ahí nosotros creemos que tenemos un rol fundamental, ¿no? Como municipios, ¿no? Los gobiernos locales... Ahí te estamos escuchando con alguna dificultad. Ah, perdón. Los gobiernos locales hoy tienen un rol fundamental en este tema. Y bueno, fundamentalmente lo que te decía, presentamos un plan estratégico y empezamos a abordar las distintas aristas que tiene el tema del medio ambiente. Desde un programa que tiene que ver con el GIRSU, todo lo que tiene que ver con la gestión de los residuos urbanos, creamos también un registro para las cooperativas que trabajan en nuestro municipio con todo lo que tiene que ver con el material reciclable, pero con un objetivo claro de formalizar cada vez más el trabajo de los cartoneros. Y bueno, y así una serie de políticas que están inmersas en un plan estratégico que tiene por objetivo, por supuesto, tener una mejor calidad de vida o darle una mejor calidad de vida a todos los vecinos de Loma de Zamora. Sin olvidar también que somos parte del AMBA, ¿no? Que uh-huh. es un tema, y de la cuenca del río Matanza, del Riachuelo y de toda la cuenca que gerencia Acumar, ¿no? En nuestro caso. Sí, totalmente. En ese plano, vos recién decías la importancia de empezar a darle formalidad e institucionalidad a aquellos que trabajan sobre los residuos, ¿no? Y todas las políticas que llevan a cabo. Ahora, ¿qué hacemos con aquellos que, y uno es parte de eso, generamos esos desechos, esos residuos? Porque a mí me da la impresión que también hay una cuestión cultural de aprendizaje para poder dar un paso muy importante que tiene que ver en ese aporte, en esa colaboración. Digo colaboración, no creo que sea la palabra correcta, en ese deber que tenemos que asumir como ciudadanos responsables en torno a el medio ambiente en general, pero también a cómo nosotros facilitamos la tarea de aquellos que reciben nuestros desechos. Y ahí, ¿qué es lo que funciona? Y ahí, ¿qué es lo que ustedes abordan? Porque mi pregunta es, ¿alcanza con una buena política de comunicación? Me da la impresión de que no. No alcanza, hay que hacerla, por supuesto. Nosotros la estamos haciendo, pero diste la tecla, digo, nosotros, y lo hablamos con el intendente más de una vez, respecto al compromiso que tiene que tener el vecino y la comunidad en el cuidado del medio ambiente. Por más estado presente que en este caso tenemos, pero por más estado que pongamos, no llegamos si no hay un compromiso de la comunidad y el vecino por este tema. Así que no solo trabajamos en la comunicación, sino también, por ejemplo, nosotros presentamos un programa de educación ambiental en las escuelas para que todos los establecimientos educativos de Lomas de Zamora, por ejemplo, se sumen a separar en origen, ¿no? No solo capacitamos y sensibilizamos a la comunidad educativa y a los chicos y chicas que cursan en primarios y secundarios, sino que también como institución ese establecimiento se suma a separar en origen. Entonces, por ejemplo, les damos los tachos para que puedan separar en el mismo establecimiento. Entonces vamos generando una conciencia distinta sobre los chicos y, por supuesto, los chicos con sus familias, que es un poco la capilaridad que queremos llevar, ¿no? Llegar a la casa de cada uno de esos chicos para que las familias discutan el tema del ambiente y del cuidado del medio ambiente en su familia, en lo familiar. Y esto es fundamental. Por supuesto que cuesta mucho, no se llega fácil, pero bueno, hay que trabajar con las instituciones y hay que trabajar con los vecinos y con los alumnos, etcétera. ¿Qué sería separar en origen? Algo que uno lo encuentra como tan elemental a ese concepto, pero para aquel que está del otro lado dice, yo escuché mil veces separar en origen, ¿y qué es separar en origen? Bueno, muy bien, muy buena pregunta. Bueno, separar en origen es que todo aquel material reciclable se destina a un tacho, que es un tacho verde. Uh-huh. Esto es papel, cartón, plástico, lata, todo eso es reciclable, vidrio, todo lo orgánico, todo lo otro sí es otro tipo de basura que no se puede reciclar, que se le puede dar un destino distinto, pero que no se recicla, ¿sí? Entonces ahí nosotros en realidad deberíamos empezar por casa a separar el material en una bolsa negra lo orgánico y en una bolsa verde todo lo reciclable que mencioné recién. ¿Qué sería lo orgánico? Lo orgánico sería la cáscara, yo sé, de la fruta, no sé, lo... Sí, se entiende. Amarillo, uh-huh. Digamos, cualquier cosa, todo lo que, todo lo otro, digamos, uh-huh. El resto de lo que uno usa constantemente, ¿no? Uh-huh. ¿Es la política que habrá que abordar? Claramente uno diría, no, de años a la fecha debería haber una decisión política justamente de abordar esto, pero... El post-pandemia, que tanto se discute y que se pone el foco en la cuestión social, indefectiblemente en la cuestión económica, para cómo se va a abordar el tema y qué políticas se van a llevar a cabo para su desarrollo y para la reactivación económica y demás. Pero, ¿el medio ambiente es el desafío que viene? Para mí sí. Para mí es uno de las cuestiones centrales. Pero... porque el medio ambiente también tiene en esta idea de la economía circular un esquema que también repercute en la parte económica. Yo diría que, por supuesto, la parte económica es muy, muy importante, pero hoy el medio ambiente es central incluso en todo lo que tiene que ver con lo productivo. Nosotros deberíamos ir de a poco, las empresas, todos los sistemas productivos, y deberían ir contemplando objetivos y desafíos que tienen que ver con el medio ambiente, ¿no? Esto se viene hablando mundialmente, en Francia, en España, en Australia, digamos, en distintos países del mundo viene muy fuerte el tema medioambiental, pero como un eje central, incluso en todo lo que tiene que ver con el sistema productivo. Si tenés que tomar un parámetro, por supuesto, las características socioculturales son distintas, los alcances y desarrollos en materia económica y de formación educativa también. Bueno, hay múltiples factores que no siempre permiten que uno haga una comparación lisa y llana, pero si hay un país, una región que vos tomes como parámetro, digo, como disparador para identificar una buena política ambiental, ¿cuál sería ese país o esa región? Y hay varias regiones de Francia que yo te mencionaba, uh-huh, que están haciendo un trabajo muy muy importante. Ahora Ámsterdam incorporó toda una serie de cuestiones vinculadas con el medio ambiente que se suscribieron a una serie de puntos que deben cumplir como Estado. Incluso, por ejemplo, algo que nosotros también estamos pensando en Paloma de Zamora, el tema de edificios sustentables. Digo, hay muchas cuestiones que uno no conoce, ¿no?, todavía, que en las cuales se pueden trabajar para esto, tener como objetivo a proteger nuestros recursos naturales, a mejorar y proteger nuestro medio ambiente, ¿no?, o nuestro ambiente. Estamos dialogando con Emiliano Baloira, es secretario de Medio Ambiente de Lomas de Zamora, la última. ¿Cómo se hace justamente en el medio de implementar políticas medioambientales también para, en el medio de eso, se tocan intereses? Y en más de una oportunidad, uno desconocedor del tema, pero que de a poco se va instruyendo en el mismo, leyendo, viendo, observando, llega a la conclusión de que hay muchos que se benefician con lo que se conoce popularmente como el negocio de la basura. ¿Cómo se trabaja tocando estos intereses? Digo, la decisión política tiene que estar, pero también hay toda una serie de factores que no siempre permiten que la dinámica de la decisión política sea la que uno se propone. Contra intereses siempre se luchan. El tema es saber dónde uno está parado. Nosotros estamos como Estado para proteger a los más vulnerables en todo lo que tiene que ver con el reciclaje. Yo te mencionaba integrar y dignificar a los trabajadores cooperativos, incorporándolos de alguna forma a la recolección del reciclable. Eso para nosotros es fundamental, ¿no? Porque es el comenzar el eslabón con rutas, con los puerta a puerta, ¿no? Nosotros llamamos rutas que tienen estas cooperativas que van haciendo de puerta a puerta. Y, por ejemplo, nosotros sacamos una ordenanza ahora de separación en origen para empezar a obligar al vecino que tiene que separar en origen, ¿eh? Entonces, eso lo vamos a ir avanzando por zona. La pandemia no nos permitió avanzar, pero y con esta política nosotros tenemos claro que entonces protegemos los derechos de los trabajadores cartoneros. Después, por supuesto, vamos avanzando y viendo, pero siempre proteger al más humilde y al que menos tiene, ¿no? Es nuestro objetivo desde siempre. Emiliano, gracias por el tiempo, por estos minutos, y ha sido muy amable con nosotros. No, muchas gracias a vos, la verdad que da para hablar mucho más. Es largo el tema, es amplio el tema del ambiente, pero bueno, espero haber sido claro y haberles podido transmitir y contar lo que, por lo menos en una parte, estamos haciendo en Loma de Zamora. Y bueno, saludar a la intendenta municipal, a Marisa Fassi, que es amiga, y a Gustavo Arrieta, que yo los conozco de hace mucho porque he estado en la provincia de Buenos Aires, así que les mando un saludo, y a todo el pueblo de Calmeta.